Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Son los originales, les saluda Jaime Sánchez con mis amigos de trabajo Nicolás, Emilio, María Juliana y Laura. ¿Cómo están todos? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, ¿tú qué tal? Bien, normal, ¿qué más de cosas? ¿Cómo va todo? Todo tranquilo, todo bien. Bueno, perfecto. ¿Qué ha pasado? ¿Noticias de última hora, Nicolás? No, el amartizaje, ¿no? Que se habló tanto de eso. Sí, pues creo que la que se ha llevado la todos los titulares de la tarde en especial, ¿no? Porque por la mañana. Pero en Colombia eso lo votan así de esa manera tan dramática, ¿o es una noticia más? No, pues es que creo que por cuenta de las prioridades hoy, no es una noticia más claramente, pero por cercanía diría que el asunto de la vacunación en Colombia, pues sigue siendo como la placa principal de los medios. Por supuesto. Desde la mañana, ¿no? Desde que empezó la vacunación, hubo demoras en Cali porque supuestamente ir a las 10 de la mañana la vacunación iba a empezar, pero entonces después comenzó a las 2, que porque no alcanzaba a llegar el ministro de Justicia. Se ha cuestionado mucho esa vacunación mediática, digamos, porque uno piensa desde acá pues que un ministro de justicia pues no es tan importante para empezar una vacunación, digo, ¿no? No, estoy completamente de acuerdo. No, total. Y en Bogotá se han vacunado. Claro. Y se ha vacunado en Bogotá creo que un poco más de 2.400 personas, si no me falla la cifra. 3.400 dijeron ahorita en el Flash Noticias. Bueno, imagínese. Esas son como las noticias como importantes de la mañana y de la tarde, creo yo. Que sigue la vacunación en Colombia y el amartizaje, por supuesto. Tema del día, Nicolás, disculpe. ¿Cuál es esa llamada telefónica que te timbró para bien o para mal? Va, vamos a ver, yo no voy a... Me timbró Sí, que te... Se le cambió, ¿no? La vida. Ok. Uno lo timbra una llamada, ¿no? ¿Qué otra palabra usaría, Nico? No, pues yo propuse como que te dio un cimbronazo para bien o para mal. Un cimbronazo. Pues hágalo como lo hice originalmente. Es que me pareció, pues, bueno, pero hágala como quiera. Yo no sé, como está ustedes bien, quieran. No, realmente. Está perfecto, te timbró y no, ya hágale. Explicamos. Está bien así, ¿no? Para palabra, como y unificamos, exacto. Sí, está perfecto. Pero si para usted no es su tema original, imagínese. No, pero pues ¿cómo le toco aquí? Su... No, eso no, le toco no, su... no, no interesa. Bueno, y el otro tema es el frío allá en Estados Unidos y... ¿Cómo va eso? Mucho más. Pésimo. Grave, ¿no? No, es que hay 100 millones de personas en el camino. Es que eso sigue, eso se mueve y va para arriba. No, muy fuerte. Muy fuerte. Pero como nadie está allá, todo el mundo está yendo es para la vacuna, ¿no? Eso sí, hay una cantidad de colombianos buscando la vacuna en Miami. ¿Ah, sí? Pero bueno. sigamos. ¿Qué más, Nikito? ¿Qué ha pasado? Estoy viendo como que... Antes creíamos que... Yo creía que estaba lejos mi vacuna. Ahora sí que es cierto. ¿De verdad? Que la veo lejos. ¿Ahora sí la ves aún más lejos? Sí. Bueno, pues es que no está muy rápido. O sea, tampoco... O sea, pues que ya tenemos la vacuna, pero que va rápido, pues tampoco. O sea, hay que ser un poquito frescos. O sea, sí. No hablar, pero tampoco... Decir que va, es que cuando, es lo que usted dice, cuando tiene que ir un ministro de justicia a ver 2000 vacunas, sí, no sé, como, a ver. Hubo una yo. Del, ay, sí. ¿Cuál fue el gobernador? Hubo una de un gobernador que lo grabaron, que habla un poco de ese uso ególatra de la salud, ¿no? Que iba llegando, es que no recuerdo ahorita dónde era, y llegó con las vacunas. Y dijeron, no, devuélvase, y lo devolvieron como para que cogiera la caja y lo aplaudieran, en fin. Unas postales muy ridículas frente a personas que creen que la salud es política, y no, la salud es salud. Entonces aquí lo importante es vacunar realmente, más allá salud de... Salud es, y no, y más en este contexto que sí, es salvar vidas. Aquí las selfies no son necesarias, mejor dicho. Pero es que mientras se toman las selfies se pierde tiempo para vacunar, Nico. No, y sobre todo porque devuélvase. Si usted necesita que el cronograma de vacunación pues empiece lo antes posible, pues no puede ser posible que porque el ministro de Justicia va a viajar a Cali a las 2 de la tarde, entonces se retrase eso porque esperando al ministro. No, ahí sí. Pero una pregunta, ¿qué hace un ministro de Justicia poniendo vacunas? No entiendo. No está poniendo vacunas, tomándose la foto. O sea, digamos, unas tijeras, ¿qué necesidad, un lazo? ¿Qué necesidad hay de que vaya el ministro de Justicia, digo yo? Ninguna. No hay ninguna necesidad. O sea, se podría comenzar con, no sé, si se envían las vacunas desde acá o desde donde tengan a bien enviarlas, pues que esté allá, no sé, el alcalde Cali, Jorge Iván Ospina, el gobernador del Valle, bueno, listo. Ahí póngale que ahí hay autoridades como para encarar eso, pero... El ministro de Justicia, le digo la verdad, no, y que se retrase un proceso de vacunación hasta que llegue el ministro, que se modifique el horario original por eso. Que se modifique el programa, exacto. No me parece nada sensato. Si no quiere es absurdo. Bueno, Emilio, ¿cómo te va, hombre? ¿Qué ha pasado, hermano? Bien, ¿cómo va todo? Hombre, bien, es que ya se está poniendo muy denso el programa y me toca pues ponerle un poquito como de tranquilidad esta cosa que me tiene muy preocupado, hombre. Tenemos musiquita para comenzar, por favor. Vamos a comenzar con lo nuevo de Francisca Thomas, una canción que hizo con la banda inglesa Incognito. Esto se llama Fall Into My Love. El consultorio del Doc en los originales. Esta es una historia muy linda, consultorio del Doc. Un banquero falleció hace algunas horas en España, muy importante. Y la historia pues es médica y pues es difícil como tratar de entenderla. No se movía, no hablaba, no podía comer ni respirar por propia voluntad, pero soñaba cada día con despertarse al día siguiente y avanzar en la lucha contra su enfermedad. La enfermedad que ayer le robó la vida fue también la que le dio un nuevo propósito de vida. Francisco Luzón, que nació en Cuenca en 1948, lo había sido todo en el sistema financiero español. Fue presidente del Banco Exterior de España, fundador de Angentaria y mano derecha de Emilio Botín en el Banco Santander. Se retiró en el 2012 con una jubilación de 65 millones de euros. Pues hombre, que no pasó desapercibida, o sea, fue una buena jubilación. Solo un año después empezó a notar los primeros síntomas de su enfermedad, que empieza a paralizarle todos los músculos y mantiene intacta la capacidad intelectual. La peor de las torturas que deja una mente atrapada en un cuerpo inmóvil. A Luzón los primeros músculos que le fallaron fueron los de la garganta. Empezó a hablar raro y le costaba tragar. Al principio creyeron un problema de sus cuerdas vocales e incluso un cáncer. Tardó un año en dar con el diagnóstico de una enfermedad para la que ni nada está preparado, ni siquiera los sistemas de los países más desarrollados en tema sanitario. El primer año lo dedicó a buscar una cura en algún lugar del mundo. Consultó con 6 especialistas diferentes, 3 en España, otros tantos en Estados Unidos, y todo fue en vano. La medicina es global y no existen milagros en ninguna parte. Tampoco para el ELA, esclerosis lateral amiotrófica, al menos no todavía. Su siguiente periplo tuvo lugar en el territorio español. Recorrió todas las unidades especializadas en estas enfermedades neurológicas para conocer las carencias de los pacientes y sus médicos. Ya había decidido que su nuevo proyecto de vida debía volcarse en buscar respuestas para una patología olvidada. Se embarcó en un proyecto que lo ha mantenido tan activo en sus últimos años cuando fue banquero. Buscaba una causa a la que dedicarse tras su retiro y se topó a bruces con ella. Creó la fundación que lleva su nombre, aportó gran parte de sus 65 millones de euros y decidió emprender una lucha global contra la enfermedad. Lo hizo con el respaldo de su mujer y de sus hijos, sus mejores apoyos. Puso en marcha la institución como una empresa que debía tener objetivos y resultados. ¿En qué termina toda esta historia de este hombre? pues tristemente él falleció ayer. Soñaba con una cura, un tratamiento que lograra reducir la progresión de la enfermedad. Pero la fundación también nació con el propósito de favorecer un tratamiento equitativo, con independencia del lugar de residencia, y dar una vida digna a todos los enfermos de ELA. Luchó como nadie. No se pronunció nunca a favor o en contra de la eutanasia. Entendía que cada enfermo tenía derecho a tomar sus decisiones. Él eligió hasta su último aliento seguir con vida. Hasta hace 4 días seguía bien. Una de las decisiones más difíciles que se enfrenta un enfermo de ELA es la de recibir respiración asistida cuando los músculos del diafragma se paralizan. La diferencia entre vivir atado a un respirador o dejarse ir. A él le tocó tomar una decisión hace años y no dudó. Tenía claro que quería vivir, hacerse una traqueotomía y conectarse al famoso respirador o ventilador. Hay que tener una gran fortaleza mental para hacer esto. Dejó una huella muy grande, pero se fue y dejó 5 ensayos clínicos este señor Luján, pues que falleció ayer, pero que es un ejemplo de mucha lucha. Pero desafortunadamente es la enfermedad de Stephen Hawking, que también murió. Claro. Y es mentes perfectas en cuerpos totalmente inactivos, al punto de que ya terminó sin poder respirar. Ah, esa es mi historia. Leemos el tuit de hoy, Nico, a la ELA. Pregunta. Claro, así se llama, ELA. Venga, es el mismo mal de Lou Gehrig, ¿no? Exactamente. Que Lou Gehrig, es la enfermedad de Lou Gehrig, se llama igual. Que Lou Gehrig era un beisbolista y, sí, señor. Y sufre justamente de esa esclerosis lateral amiotrófica que termina pues llevándoselo a la tumba, y por eso es conocido con ese nombre, con el mal de Lou Gehrig. Sí, ya hoy lo conocen como ELA. Claro, exacto. Okay. A la pregunta, Nicolás. ¿Cuál es esa llamada telefónica que te timbró para bien o para mal? No, yo creo que timbró y no funciona, porque es que las llamadas timbran. Haga la suya, la que te catapultó. Bueno, pero pues vamos con ese, yo creo que ahí está. No, es que timbró no. No, cámbielo, porfa. Es fácil, usted es el que lo maneja, ponga la palabra que puso, hombre. Es que, pues, que te timbró, es la llamada que te timbró, es que eso no. Jaime, a las 4 de la mañana hace 23 años pararé el aviso del deceso de mi amada madre. Saludos a Laura Hoyos, si aún está en el programa. Indio y jue madre. Ay, qué. No estoy. Cuando mi pareja me llamó y me dijo, me demoro una hora, estoy con Martica. Entonces me dio por recogerla y parqueo el carro y me detengo a ver por la ventana y estaban en un amorío francés perturbador, Otavenga. Da. Rin, hola amor. Sí, ya me llegó. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal la...? Uy, bueno, tranquilo. Le recuerdo, 2 de la mañana, mi celular llamó a un policía. Señor Manuel, a su papá lo acaban de apuñalar en el cuello. Uf. Así, sin anestesia. Ay, qué horror. Llegué al lugar y en efecto mi papá estaba en una perra muy tremenda y con una herida en su cuello. Estuvo a 2 milímetros de la yugular. No le pasó nada, hombre. Bien. No, bueno, pero uy, qué susto. Estuvo de buena, sí. Sí. Y ya. Ese es el tema del día. ¿Lo recordan? Bueno, ahí está. Para que los oyentes nos llamen. Emilio, vamos con música. Son las 5:23 a las 6:30. Tenemos una entrevista muy interesante. No sé cómo nos vaya a ir. A ver. No la preparé porque me parece que hay que tomarla de repente, como el niño que se vuelve adolescente. Así, no más. No hay más que hablar. Ok. Voy con una de mis canciones favoritas en la vida. Esta canción la hizo Natalie Cole en su disco Thankful del 77. Una canción con influencias muy brasileras. Luego la hizo un gran pianista de jazz, Ahmad Jamal. Y esto se llama La Costa. setting sun, the salty air and the taste of your lover's hair inside. You wanna fly, ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Come to the magical mist where the oceans kiss, a thousand kisses or more on the sandy shore and never says goodbye. Inicia el año conectándote con la oferta que el Internet satelital de HughesNet tiene para ti. Contrata hoy y recibe el primer mes gratis y 25 megas de velocidad en todos los planes. No lo pienses más y empieza el 2021 con el Internet que sí llega donde otros operadores no llegan. Llama ya al numeral 206 o visita internetsatelital.com para más información. HughesNet, líder mundial en Internet satelital. Aplican condiciones y restricciones. Oferta válida del 12 de enero al 28 de febrero de 2021. Más información en internetsatelital.com. En los originales, el mundo al instante. Bueno, no, pues el mundo al instante, y lo tengo que decir con algún nivel de satisfacción. A ver, ¿qué pasó? Me acuerdo de esa señora que le hizo peineta a Nadal. Sí. Y Nadal se confió anoche e iba ganando cómodamente, comodísimamente, hombre, 6-3, 6-2. A Tsitsipas. Sí, al señor ese griego. Hombre, y se descuidó, y se confió, y se sintió el rey ídolo, y lo sonaron. Y no encuentro mejor momento y mejor plan que, pues, haberme divertido un poco viendo ese descontrol y ese nivel de tics de Nadal, que tiró mucho a sus nalgas. Ya ayer al final ya estaba descontrolado porque no encontraba su tic. Y bueno, le he pasado esa cosa solamente dos veces en la historia. O sea, en un gran slam a Nadal, cuando va ganando dos sets, nadie le ha ganado. Nadie le levanta el juego. Exacto. Excepto dos partidos. Federer lo logró en el Masters. Le devolvió el marcador. Y otro señor que yo no conozco, que se llama Fabio Fognini, y también lo toteó. El italiano. Entonces, sí, entonces, no saben, o sea, es una de esas alegrías privadas. Porque a mí, sí, claro, a mí no me gusta nadar, o sea, no le cae bien. Me parece un petardo. O sea, y además alguna vez leímos el cuestionario Proust de Nadal y todo, era usted qué le gusta el tenis, con qué se levanta, con una bola de tenis. Sí. ¿Qué hace por la tarde? Me toco con un tenis. Ay, no, qué tipo tan hard. Bueno, déjelo así. No, por eso, eso no se puede. Conclusión, decir. Me da mucha alegría que lo hayan liquidado. Punto. No digo más, señor juez. Bueno, tranquilo, hombre, cálmese. No digo más, señor juez. La fiscalía descansa. Ya Djokovic entra a la final. Cogió a este muchacho ruso y lo paseó sin ningún problema. También me duele por Serena, que Serena pasó por mucho dolor. Pasó por un hijo, por una depresión postparto, por una lesión grandísima de rodilla, por todo. Iba por su último gran slam, el número 34, pero no lo va a lograr, mi nena. La verdad que ayer la chiquita esta Osaka, la gringa japonesa, la molió, la destrozó y ella lloró sin compasión porque sabe que ya tiene los días contados. Ella vio caer a todas, a Martina Navratilova, a Chris Ever, a su hermana Venus Williams, las vio cómo se opacaban. Y ella se mira a los ojos y dice, ay Dios, yo también estoy cayendo a la lona. Es muy, claro, triste, es que Serena, muy triste. ¿Serena tiene qué, 39 años? No lo sé, me duele mucho porque está muy grande, está muy gruesa. Es que no sé cómo decirle, pero ella no es solo fibra, ella tiene un poco de grasa en su cuerpo. Claro. Algo. Pero no es esa razón, porque Nadal con esos músculos y ese sombrero y esa cosa... Y la gente grita, ¡Rafa! Yo oigo Rafa, me paro y me voy. Y usted peineta y se no, va. No, yo miro a la señora y le aplaudo en silencio. Le hago así desde lejos. Así. Sí. Djokovic sí me gusta mucho porque ha sido muy odiado y ha sido muy criticado. Y bueno. Se ha equivocado también Djokovic, ¿no? Muchas veces, pero va por su título número 19. Claro, exacto. Yo creo que Djokovic era una figura popular, pero nunca le cambia mucho. Ha sido mucho. Popular. No, nunca sí, popular. No, pero es que nunca. Es decir, lo que pasa es que vivió, como que no, él es un nunca. Tipo muy querido en digamos, en el tenis. En Rusia. Porque, no, porque es un tipo que, en efecto, le da como otro cariz al tenis, no era, digamos, la figura robótica de Federer o el tipo más esforzado, digamos, que era Nadal, sino un tipo con talento, pero que también podía mamar gallo de su propio negocio, ¿no? Del negocio tenístico, de lo que significa el tenis. Pero sí se equivocó. Yo difiero con usted de que él sea popular, es cero popular. No, yo sí, cargan sí, una bronca. Claro que es, no, pero es un tipo popular. No me muero. Es que, ¿sabe por qué? Por lo que pasó cuando él se quiso como birlar las leyes y armó, ¿se acuerda? Un torneo amistoso en plenos tiempos de pandemia. Contagió todo el mundo. Con una fiesta y todo el mundo se contagió y ahí le cayeron todos. Por y porque quiso hacer también una... Ahí digamos que cayó en desgracia y quiso hacer como una especie de ATP paralela o algo así en su momento. Y todos los tenistas le dijeron, pero hermano, ¿de qué está hablando? Ahí me parece que se cayó un poquito esa figura... que no era antipática en general en el medio tenístico. No la quieren, Nico. Yo vi 3 partidos con él y cada vez que sale lo chiflan, no importa. Pero ¿cuándo vio esos partidos? Hace 7 años. No lo querían. No, yo sí sé, yo lo vi. Y especialmente vino en Nueva York, que el tipo cada vez que jugaba lo chiflaban. No. Eso sí, es que cuando uno no lo quiere, ni en Australia, ni en Estados Unidos, y son 4, pues imagínese. Y en Francia menos, imagínese un francés querer a un señor de... ¿Él es de Serbia, creo? No, serbio, no, serbio. No, fresco, eso no. No, pero a mí me encanta, me parece bueno. ¿Y sabe qué era? Macrobiótico. Esa parte no me gusta. Claro, sí señor, él también tiene pero ese pero eso cuento. Es muy malo también. ¿Tú qué eres? Macrobiótico, o sea, ¿tú qué comes? Nada. Sí. Bueno, pero me cae bien, es un poco deforme su cara y su nariz un poco torcida, pero digamos que hoy en día es el único tenista por el cual yo metería plata si la pierda. Me cae bien, por eso, porque es un tipo que viene de un pasado muy oscuro. Sí, claro. Mecánico. Le tocó muy difícil, ¿no? En plena... Como a Modric. Como a Modric. Como al otro. Claro. Les tocó vivir directamente la guerra de los Balcanes, ¿no? Que claro. No es fácil. No los quieren, son segregados. No los quieren. Oh, es que estoy como muy romántico. Bueno. Conclusión, al man le toca... ¿Con quién? Pues le toca con el peor, yo creo. Medvedev, creo que es el que viene ahorita. No, eso es un problemita. Uy. No, pero tranquilo, hombre. No, eso lo muele. Y no me gusta, porque es que llega hasta el final y al final como que... Y tiene un temperamento que se desespera, empieza a romper raquetas contra el piso. Él no es una persona tranquila. Acuérdense que le tiró un bolazo a una señora sin culpa, pero yo creo que pues estaba bravo. Yendo a la final de un US Open, ¿no? Claro, claro. Pero le juro que a otro man no le hace, o sea, a Federer le pasa eso y lo cogen a picos en los ojos. O sea, ay, no. Sí, no lo dudo. Bueno, pero ya Federer ya está tranquilo, ¿no? Ya está descansando con la señora, con la gordiflona. Sí. Ese man está ahí tranquilo, pues yo creo que sí. Que esté tranquilo, que esté tranquilo. Siguen pagándole acostado. Él es la imagen de, ¿cómo se llama esa vaina japonesa? Niclo. No, un Niclo. Sí, él le pagan 80 al año. Y él mira con su belfita, así, todo belfito divino. Y es la imagen de Rolex, la imagen de Patek Philippe, la imagen del Banco Credit Suisse. No, ese sí no tiene pues lío, pero en ninguna circunstancia. Y ella sentada en esa tribuna con esas lactas. No, es que yo, de verdad, Nico, no me haga hablar porque es que no me pone mal. No, tranquilo, hombre. Me pone muy mal, Nicolás. Bueno, conclusión de la historia, entonces, este señor Djokovic está esperando el partido de hoy, me imagino, para la jugada del domingo, y debe estar jugando el que le ganó a no sé si es hoy o mañana. Entonces mañana, pues a la madrugada. Hoy. 3:30. Hoy. Medvedev Tsitsipas, ¿no? Exacto, pero Medvedev va a pegarle una sonada a este pobre Tsitsipas, que a mí me duele mucho también ese pobre griego. Lucha como si tuviera una plantación de olivos. No, él no... Él es un hombre de olivos. Sí, es que él no tiene más. En Grecia debe tener una hectárea de olivos y hace su propio aceite de oliva. Y llega Medvedev y lo va sonando de una manera brutal. A mí no me gusta el maltrato a esta gente, ¿sabe? No me gusta. Bueno, esa es mi historia. Y la pobre Venus serena con ese cuerpo tan difícil de mover hoy en día. Es que y sigue moviéndolo. Y le tocó muy difícil lo que usted citaba, ¿no? La depresión, posparto, tuvo muchas complicaciones, su embarazo. Bueno, tuvo una lesión grandísima. También, ¿sabe yo quién me acuerdo? Que en su momento fue mamá y se retiró del tenis y volvió después de un tiempo y gana, si no estoy mal, es el US Open o el Australian Open, no me acuerdo alguno de ellos. Y es Kim Clijsters, la belga. Ella se fue porque tuvo un hijo y se retiró, yo no sé, 2 años, una cosa así. Y Kim Clijsters, cuando regresa al circuito, ella regresa también ya, digamos que veterana para el tenis, y gana uno de los Grand Slam del tenis femenino. Cachazo, hombre. Bueno. Pues esa es la historia, muchachos. Yo no puedo sugerirles nada más en este momento. Emilio, vamos con un poquito de música, ¿te parece? Pero antes sí me gustaría leer un par de tweets al tema del día, que es, Nico, ¿me lo recuerdas, por favor? ¿Cuál es esa llamada telefónica que te timbró para bien o para mal? Una de esas temporadas largas sin empleo y yo con las cuentas en el cielo. Esa llamada siempre te recordará, en la que te dicen: te esperamos el lunes para firmar contrato. Gran momento. Buah. Juan Sebastián Fernández. ¿Qué se ríe, hombre? La gente, él hace... pues pone jajaja 20 veces. Lo estoy actuando. Okay. La gente sí es cruel. ¿Listo? Pues la llamada que me acaba de timbrar, una tía me dice que le hicieron una endoscopia y le mandaron una biopsia y hoy la mandaron al médico y le dijo que tiene cáncer de estómago. Todavía no me repongo. Yo dándole fuerza, pero estoy derrumbada. Ay, no me diga, hombre. Uy, pues muchos saludos. Mucha fuerza. Mucha fuerza y mucho ánimo de parte nuestra. Participé en una gran rifa, dice Alberto Patiño. ¿Qué dice Alberto? Por compras en un almacén, me llaman. Usted se ganó un carro 0 kilómetros. Hombre. Yo pegué un grito y mis compañeros me abrazaron y cantaban. Luego escuché una risa y vi a un man al que le conté el sorteo muerto de la risa con el teléfono en la mano. Me estaba llamando, era él. Desgraciado. No, no sea harto. Después de una entrega de boletines del colegio y la frase por teléfono fue: ya voy para la casa y allá arreglamos. Juan Felipe Bast. Se pudrió todo. Y ya, ahí vamos. Son las y 41. Es que a veces ni sé qué horas son, pero leo 5:41 en mi mente superflua. Sí. Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos con un cover, una canción original de Adele, original del álbum 25 del 2015. Esta es una versión en funk que fue hecha en el 2017 por una banda de Nashville. Aquí está Tim Akers and the Smoking Section con Hello. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. The time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about the way it used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and the million. About myself, I'm sorry. I hope you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that both of us are running out of time. From the other side, I must have called a thousand times to tell you I'm sorry. At least that I can see. I try. en los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El rover aterriza en Marte. Un paso grande para la humanidad para buscar signos de vida. La NASA en Pasadena, California, totalmente enloquecida. Todos de azul, pantalón blanco. Y todos con mascarillas. Otro mundo ya. Qué tristes. No voy a dar ninguna... O sea, si me preguntan, aspiro... No, o sea, me voy a... No voy a contestar para que usen el tiempo. Son 20 segundos valiosos y todo lo mío siempre es bastante lúdico. Ahora en los arepasos siempre tengo historias, cuentos lindos. ¿Cómo se han dado cuenta últimamente, no? Sí. Antes era, ¿cuántas patas tiene un elefante? No, no, ya no, eso ya se acabó aquí porque mi misión es compartir lo que puedo leer y compartirlo con ustedes y mis oyentes. ¿Cuántos museos públicos están abiertos actualmente en un país, en México? Quedan 10 segundos. Por ejemplo, se queja Dolores Beistegui porque dice, ¿por qué no me abren mi museo? Nicolás, nunca se le olvide este nombre. A ver. Es la directora general del Papalote Museo del Niño. Yo no leí esto, me acordé de usted. ¿Usted sabe qué es Papalote? No tengo ni idea. Qué la es Papalote. Cometa o la barrilete que llaman en Argentina. Sí. ¿Pero es el cometa papalote, o es la cosita que da vueltas? No, el papalote es la cometa. Es como la cometa. Sí, es otro nombre. Aquí se le conoce como cometa, es que en Argentina barrilete, papalote en México. Ah, vea. ¿Paramos ahí o leo la historia? No, es que se quedan en el papalote. Cada fin de semana uno puede ir a la iglesia, comprar una camisa, comer en restaurante, cumplir con el deporte, pero no se puede alimentar el espíritu cultural. No hay ningún museo público hoy abierto en México. No. Ah, Dios mío. No, yo sí me fui al otro lado. La capital mexicana, qué rica en espacios museísticos, pero su efervescente vida cultural languidece desde hace meses. Sigue hasta que no haya color amarillo en el gobierno, no se abren los museos. Todos los museos de México, incluyendo los arqueológicos, están cerrados, incluyendo el Papalote Museo del Niño. Bueno, ya es que me tiene muy triste lo del Papalote. No puede ser. Pues Nico, 5 no le alcanza porque usted tiene un error del 500%. No, pues claro, es muy grande el error. Es que ya con que haya uno abierto, ya el resto es papelón, pues. O sea, si uno puso uno, ya... Es papel, y yo pensé, dije, no creo que ninguno, pero como viene a veces con trampa. Nico, de cero a uno es infinita la diferencia. No, pero no creas. Pues claro, una cosa es uno abierto y otra es todo cerrado. Lo que dijo Laura Hoyos, 200 abiertos, le parece bien no, que nuestra pequeña Pinkie Pie todo reciba un menos uno con honor. Yo creo que sí. ¿No? Digo que se pudrió que todo. Sí. Adelante, corrijan a Laura Hoyos. En los originales. Increíble, ¿no? La corrección. Ni uno. Todos caímos, pues, en la trampa. Redondos. Siempre cae. Siempre los pongo en unas cosas que digo, Dios mío. Claro, pero como dicen que AMLO, como ustedes le hablan a AMLO como si fuera amigo de ustedes. Sí. Pero AMLO cerró todos los museos. Punto. ¿Y qué? Vayan a restaurantes, pero a museos. Yo estoy le juro aquí, que no, lo no, pensé. Vale. ¿Pero qué sacamos pero qué con eso? Orlando, ¿usted qué eso piensa? Es como la cuando, gente que jura que pensó. No, profe, hice la tarea, pero la dejé en la casa. Pues está bien en la casa, idiota. Ah, Orly. Uno de los profesores. Sí, señor, no deja hablar, director, qué pena. El señor habla y habla, se sienta en la palabra y no deja hablar, no deja escuchar lo que dice el director, qué pena. Pero dicho por eso, ¿usted qué opina de que el señor diga, lo juro que pensé que era ninguno y no puso eso? No, es lo mismo de siempre, el director. Que no lo aplica. Es bonito juzgar, es que... El típico colombiano promedio, el que juzga, pero no se acuerda de los errores que comete, que siempre dice, cuando a uno le pasa, no cree, pero como a él le pasa, él sí lo justifica, él sí pensó. ¡Qué casualidad! Él sí pensó. No sé, algo más, Orlando, es que no sé qué más. No, señor, es todo. La fiscalía no tiene que decir nada más, el señor director. Bueno, mijo, eso era todo. Yo traté de hacerte una pregunta, Lampón, pero pues... Orlando, director. Mbappé 3. En casualidad que él piensa, él siempre piensa, director. Mbappé 3. No, es que me juro, le juro que iba a poner eso, pero no lo puso. Sí, sabe tanto que sabe a muchas cosas, ¿no? ¿Y qué opinas de la burla que te está haciendo María Juliana Correa Orlando con tu voz? Sí, señor director, ¿qué opinas? ¿Yo? Eso lo está haciendo Nicolás. Es María Juliana Correa. Yo me estoy gozando esa Nicolás. María Juliana, confiesa, hombre. ¿Qué opina, Orlando? Pero yo no lo puedo creer. No hay que decir nada, Ay, lo que pasa es que no hay que pensar tanto, hay que escribir, no hay que pensar. Bueno, ¿cómo va el arepazo, Laurita? Orlando tiene menos 25 puntos, yo tengo, diré María Juliana, tiene menos 16 puntos, Laura Natalia menos 10 puntos, yo tengo menos 4 puntos y Nico tiene 9 puntos. Orlando, pero con ese resultado tan negativo, ¿por qué agredes tanto a Nicolás? Es que no, es que yo no estoy agrediendo, señor director, simplemente yo no tengo nada que decir con mi resultado, eso es lo de menos, eso ya es costumbre, eso no tiene nada que ver. Yo estoy diciendo es que uno no puede decir, es que yo pensé, es que yo iba a decir, es que... Pues no, dijo, le juro, que yo iba a escribir eso. Es que no dijo pensé, le juro, Jaime, que yo iba a escribir eso. Pero iba a escribir, entonces escríbalo, pero no se carreta que es que yo iba, que yo pensé que yo sabía. Escríbalo y demuestre que sabe. Director. María Juliana debe estar burlando. Nicolás. Basta ya con la mofa, Orlando. Dios. María Juliana, respeta un poco. Oiga, pero las canas. Venga, gallardía, Nicolás, gallardía. Asuma. De frente, haga las cosas de frente. ¿Calvo se mumió? Me parece muy respetuosa María Juliana, eso sí. La gran conclusión de esto. Bueno, vamos a despegar y vamos con música, Emilio. Gracias por estar en algún lugar del programa porque estoy muy preocupado. El lunes vamos a tener un homenaje musical muy especial que voy a preparar con Emilio el fin de semana. Sí. Muy especial. He leído una cosa muy linda y la quiero poner en palabras y en sonido. A las 6:30 tendremos a un invitado también muy especial que nos costó trabajo y le agradezco a Orlando haberlo conseguido porque pensé que no era muy fácil y finalmente se dio. Pero no lo digo porque yo creo que con eso le hago mufa a la posible entrevista. Exacto, no diga. Emilio, vamos con música, por favor, y a las 6:00 p.m. estaremos con otro informe noticioso. Y bueno, ahí vamos adelante, todo va muy bien a esta hora. Vamos con un clásico del 88, del álbum Stronger Than Pride, llega Sade con esto que se llama Paradise. We'll be right back. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. ¿Ah? ¿Y qué cosa? No, esto requiere el visto bueno de Nicolás. ¿Qué? A ver, cuente, ¿qué pasó? A ver. Países milenarios. Sí. ¿Le parece que los árabes son milenarios mucho más? Ahí verás, si no, imagínese. Arranco. Por favor. Me tienen secuestrada en un chalet que se ha convertido en una cárcel. Todas las ventanas tienen barrotes y no puedo abrirlas. Uh-huh. Así comienza el relato de Latifa Mohamed Al Maktoum, la hija del emir de Dubái, en un video que fue difundido por el programa Panorama de la BBC de Londres. ¿No me diga Panorama? De la BBC. Ah, versión inglesa, la original. Claro, se copiaron. Sí. Nosotros. No, la jequesa, quien intentó escapar de su familia en 2018, ha estado enviando grabaciones clandestinas a varios amigos que acusan a su padre de retenerla contra su voluntad, y ahora las ha compartido con la BBC. En esos mensajes Latifa cuenta que los comandos que abortaron su vida la drogaron para llevarla de regreso a Emiratos Árabes. Milenarios. Son milenarios, Laura. A través de esos videos, la mujer de 35 años explica que cuando los hombres enviados por su padre asaltaron el barco en que trataba de huir, opuso resistencia, dándole patada, peleando, incluso llegó a morder a uno de ellos en el brazo hasta hacerlo gritar. Su padre le dijo: ustedes no paran, ustedes me traen a esta niña o viva o muerta, pero la traen. Su hija. Entonces le inyectaron un tranquilizante y perdió el conocimiento hasta que el avión privado en la que la trasladaron aterrizó en Dubái, que es el más conocido de los Emiratos. Desde entonces permanece aislada en un chalet francés sin asistencia médica, vigilada por dos mujeres policías que le pegan todo el día y cinco agentes más en el exterior. Ni siquiera puede tomar aire, asegura. Estoy grabando este video en el cuarto del baño porque es la única habitación que tiene cerrojo. Lo demás no lo puedo cerrar, me toca dormir y todo el mundo puede entrar. Esa es la historia de Latifa. Se cree que Latifa para mucha gente está muerta. Porque su padre no la quería y dijo: ah, te ibas a huir de mi lado. Toma tu merecido. Claro, cachazo. Exacto. Ahora sí. Nico, ¿su opinión? ¿Países? Pues hombre, la sabiduría de los países milenarios habla de... ¡Ay! ¿De qué? Pues no he dicho nada, no he dicho nada. La sabiduría de los países milenarios habla sobre el respeto a los padres, ¿no? María Juliana, ¿tú qué opinas de esta disciplina o de esta educación? ¿Qué tiene que ver, Nicolás, el respeto a los padres? No. María Juliana, ¿con eso que nos acabo de contar? ¿Estás de acuerdo con lo que hace el padre o te parece que no? Claro que no, estoy en desacuerdo, total desacuerdo. ¿Pero por qué? Es la pregunta que Nico hace en su interior. Pues porque la tiene privada de su libertad. La tiene en un chalé. Privada. Con barrotes. Pero chale. De oro. No, pero ¿qué tal? Laura, tu opinión, por favor. No, pues, ¿cómo va uno a retener a su hija en contra de su voluntad? Y tenerla en una cárcel, de verdad, así sea una jaula de oro, está muy mal. De verdad, ¿qué les pasa? Aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Exactamente. Decía la ranchera. Así es. Al fin, ¿usted en qué lado está, Nico? Porque es que no, se no, bambolea. No, es que quería agregar... Él no se define. Como vi que hacía falta frases proverbiales y en esta sección me parece que es importante incluirlas, pues se me ocurrió una ranchera, ¿esa de quién es? ¿De José Alfredo Jiménez? No sé, no me acuerdo de quién es. Ni idea, ¿cómo se llama? Antonio Aguilar, no sé, alguno de ellos, pero es una frase, como vi que estaban escasas de frases proverbiales, pues yo quise simplemente aportarles a ellas contenido. Ay, tan querido, sí. Tan querido. Ahórratelo para la próxima. Bueno, a la pregunta, terrible, Nicolás. Tan chiflado. No, y entonces, ¿qué va a pasar con la señora? Pues es que además se dice que ya está muerta, ¿cómo así? O sea, todo está muy mal. Está pidiendo supervivencia los países de al lado. Pero es que él es el emir de Dubái. Tremendo, ¿no? No digo nada. Lo dejé a su voluntad. No, pues países milenarios, ¿no? Lo dejé a su estilo. Nico, tema del día. Claro, ¿cuál es esa llamada telefónica que te dio un cimbronazo para bien o mal? El intenso del PAS dice: cuando fui a renovar visa en Estados Unidos no me la dieron. Meses después me llamaron de la embajada a decirme que había un homónimo y por eso se habían equivocado, que llevar el pasaporte para la visa. Uy, bueno, buena llamada, ay, ¿no? Qué bien, sí, qué alegría. 5-4. Jorge Botero Luján, otro tema del día tan ladrillo como el de ayer. Ni cuir, Jorgito. Bueno. Nico. Puedes usar temas, si te pagan tan mal. ¿Nota? 01, por supuesto. Una asesora llamó de 724 Andrea García Producciones, que había pasado el casting y que tocaba consignar 250 mil de membresía y ya. ¿Qué tal? Que alistara la herramienta de trabajo. Los diré y nunca llamaron, me estafaron. No. Saludos a Piti, Cookie, Las Milenias y Laura de las Crines Hoyos. Muy verde. Sí. Oiga, Nico, le iba a decir que hagamos un tema de los verdes. Se me ocurrió que como hay tanto tema de racismo, pues lo único que no han justificado o criticado es a los de color verde. O sea, entonces, ¿pero qué? ¿Cuál es el planteamiento inicial? Muestre el chamo. El planteamiento es como los blancos, los morenos. ¿Cuándo pecaste de verde o qué? ¿Por verde? No. Es como echar un cuento de verde muy bueno. Y de ahí usted se inspira, pero yo lo haría en los colores de los colores que ya son todos iguales. No discriminación al indio, al indio, al aborigen, al moreno, al chino, no sé qué. Pero, ¿y los verdes? O sea, que los verdes son como, que es una novedad, ¿me entiende? Sí. Nadie es de color verde, son verdes porque son inmaduros no. Como ingenuos, ¿no? Pero no entiendo entonces. Claro, exacto. Es como por eso hablaba. Porque cuando pecaste de por verde, por ingenuo. No, ese es una sección. Ah, una sección. Es que usted dijo, no es un tema del día. Es que usted dijo tema. No, yo es que yo me puedo equivocar. Ah, por eso. Y si queda así el mensaje, pues todos podemos equivocarnos. No, yo me equivoqué. Me cuesta retirarme ya del programa. No, ahora lo hago. Se calma. Por eso. Entonces, la llamada a medianoche para decirnos que nuestro cuñado más querido y bello falleció. Uy. De ese día, la familia no es la misma. Y Mac dice: ¿qué dice? Recuerden que mi abuelo andaba en camello. Mi padre andaba en camello y yo ando en Mercedes-Benz. Mi hijo en Land Rover. Mi nieto va a andar también en Land Rover, pero mi bisnieto va a andar en camello. Nota, Nico. No, vamos a ponerle 0-1. ¿No puede menos? No, pongámosle 0-1. Sí, era como una sección del programa que son los verdes. Los verdes, eso es otra sobre cosa. Sobre la base de lo discriminatorio. Uh-huh. Que es que ya las razas todas son iguales, pero los verdes es una novedad. Sigue es una raza que verdes. Nadie quiere que se extinga, sobre todo los vivos, no quieren que se extingan los verdes. Los verdes. Yo voy a echar ahorita un cuento de unos verdes. Y dije, Nico, que María Juliana nos ayude. ¿Yo por qué? Porque pues un verdor. Que la presente y protagonice. Un verdor. Es de un de verdad, es una cosa que. O sea. No, sí es verdad, Nico. El verdor. Laura, te he dicho y tú no ayudas, ¿no? Pero, ¿cómo hago? Yo no puedo hacer nada más con el verde. Verde. Es un color. Bueno, muchachos. Emilio, ¿qué más? ¿Bien o qué? Bien, ¿ustedes? Bien. Ah, bueno. Vamos entonces con algo de música, si les parece. Vamos con una canción del 2002, Robbie Williams, con un tema de su disco Escapology, una canción que fue número 4 en el Reino Unido, se llama Feel. Speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough. ¿Quiere aprender a calcular los cobros que hacen los bancos a su tarjeta de crédito y así mejorar sus finanzas personales? El diario La República lo invita a la cátedra virtual Gerencie su tarjeta de crédito el próximo 24 de febrero. Regístrese ya en larepublica.co/foros o contáctenos al 422-7600. Verdulagas y La Mecha, un duelo de amores y desamores, pero sobre todo de pasión. No te pierdas Nacional América, domingo 21 de febrero a las 8 y 10 de la noche. Suscríbete a Win Sports Más o a winsportsonline.com. Los originales en Cali, 98.5. En los originales, grandes ideas. Maggie Jugoso al Sartén le pone sabor a esta sección en un práctico 1-2x3. Sacas la hoja, envuelves el filete y al sartén. Grandes Ideas es un libro que acaba de salir, que escribió un periodista británico que ya se consigue en español y que se llama Un Espía Implacable. Y es una historia de un señor inglés que se volvió, yo creo que, el rey del espionaje. En la Segunda Guerra Mundial, algunos agentes solitarios fueron tan importantes como divisiones enteras. El nombre es de Richard Sorge, quien consiguió una información crucial para el desarrollo del conflicto, que la Alemania nazi iba a invadir a Rusia en junio del 41. Pero Stalin no le creyó. Sin embargo, poco después logró otro descubrimiento excepcional, que Japón no iba a invadir a la Unión Soviética por Siberia y que, por lo tanto, los rusos podían destinar todos los efectivos necesarios para salvar Moscú, en aquel momento a punto de caer a manos de los nazis. Y ese movimiento, que ya Stalin creyó, cambió la historia. Y el periodista británico Owen Matthews, veterano corresponsal en Moscú y escritor especializado en temas rusos, acaba de publicar Un espía implacable de este señor. Un solo dato lo resume. Fue la única persona que estuvo a un grado de ser íntimo de Adolfo Hitler. No me digas. Del primer ministro japonés y del propio Stalin. Tenía relación directa con fuentes que a su vez hablaban con ellos. Le faltó ya hablar con ellos. Nació en Bakú. ¿No? Hombre, Azerbaiyán. En la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas en el 95. 1895. En una familia alemana. Y se trató de su país cuando era un niño. Es la historia de Serge, que trabajó como el espía más impresionante de la Segunda Guerra Mundial para los rusos. De hecho, los rusos sacaron una estampilla en homenaje a Sorge, que tenía cara de loco. ¿Grandes ideas, Nicolás? Mire, grandes ideas la que tuvo Iker Casillas. Usted recuerda a este hombre que fue arquero del Real Madrid, campeón del mundo, además con España, después estuvo en el Porto. Sufrió un infarto que le provocó retirarse del fútbol. Ayer hablábamos de Sara Carbonero, que sigue teniendo problemas de salud, pero grandes ideas fue la que tuvo Iker Casillas, porque decidió darse un gusto, comprar algo para él, y se compró un Pontiac Transam del año 1982, pero con un añadido. El Pontiac tiene grandes similitudes con el automóvil que usaba David Hasselhoff en El Auto Fantástico. Tiene la misma lineecita de luces rojas en el capó, es convertible, bueno, tiene una cantidad de gadgets del carro que son importantes, y bueno, grandes ideas es también darse gustos en la vida, como lo que hizo Iker Casillas comprando el carro de la que él mismo, como posteó en Instagram, fue una de las series favoritas de su infancia, El Auto Fantástico. Laura. Bueno, pues grandes ideas y la que tuvo Santiago Taute. Él es un ecuatoriano que tiene 39 años y ahora vive en Inglaterra. En el 2001 él compró un cuadro en un mercado de baratijas que le causó curiosidad, le pareció bonito y además le costaba simplemente $1. Ese dibujo quedó guardado en una caja fuerte que él tenía almacenada junto con su familia en España, pero él después se mudó definitivamente al Reino Unido en el 2013. Pasaron más de 7 años, Santiago se casó con Delia Taute, que es una británica de 31 años que es entusiasta del arte, y el año pasado se mudó con ella y recientemente mandó a enviar algunas de sus pertenencias que todavía guardaba su familia en España, entre esas la caja fuerte con todas las cosas que él tenía, incluyendo el cuadro que había comprado por $1 en ese mercado de baratijas. Pues su esposa, que es una recurrente visitante de galerías, pues le pareció que esa obra se parecía a las pinturas de un artista británico que se llama Lee Hadwin y que había conocido en una exposición hace algunos años. Pues efectivamente la obra es de este señor que se conoce como el artista del sueño. El señor pinta los cuadros dormido y las obras valen muchísimo dinero. O sea, ahora el cuadro que él compró por $1 le vale miles de dólares. ¡Wow! ¡Qué bravo! Hay muchas historias así, ¿no? Que compran cosas en cualquier parte baratísimas y terminan siendo... Bueno, María Juliana, hablemos de nuestros amigos. Hablemos de Maggi porque ahora puedes comer rico sin complicarte con Maggi Jugoso al Sartén. Porque para tener un delicioso filete de pollo en un práctico 2x3 solo debes sacar una hoja, envolver el filete y poner al sartén. Prueba Maggi Jugoso al Sartén en sus tres deliciosas presentaciones, pimentón, finas hierbas y ajo y cebolla. Lo mejor es que puedes preparar un almuerzo delicioso en 15 minutos y no necesitas agregar sal

that's what it is. Now everybody dance. Space, the final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Hoy podemos afirmar que no estamos solos en el universo. Today we can say that we truly are not alone in the universe. Esta es una frase que fue traducida en el periódico La Vanguardia de Barcelona y que dijo el doctor Loeb, catedrático de astrofísica de la Universidad de Harvard. Dr. Loeb, good evening and thanks for being with us. Thanks for giving you a little bit of time from Boston. Thank you very much. Thank you for having me. Bueno, vamos a bajarle un poquito a los coros de siempre que nos confunden por algo que no tenga vocales. Por favor, Jonathan. Bueno, él es una persona que tiene casi 59 años, nació en Israel y vive en Harvard. Y pues es una persona que tiene muy de cerca el tema de vida en otros planetas. Y pues básicamente lo estoy llamando por 11 días en que él alucinó con más gente en un observatorio en Hawái. Well, the reason I'm calling you is because the phrase I told you, that you said, I see it in a Spanish newspaper called La Vanguardia. You remember that interview, by the way, right? Yeah. And you told them that during 11 days you hallucinated with the scientists at the Hawaiian Observatory, because you could see some strange that entered our solar system. And your conclusion is that it was something different called Oumuamua, and we would like to know something about your experience and how did you feel there is another life in other planets from the 1,021 planets habitable that you know exist. Right, so this is the first object that we discovered close to Earth that came from outside the solar system. It's just like finding an object in your backyard that came from the street, and you can learn about the street. And this object didn't look like a comet or an asteroid, nothing like we have seen before inside the solar system. And it had the anomaly, things that are very different, that imply perhaps that it is artificial in origin, not natural. And that's what led me to suggest that it may be a piece of technology, some relic of another civilization that may have sent it billions of years ago, just like we are sending out Voyager 1, Voyager 2, New Horizons. And so there could be a lot of plastic bottles floating in space, just like plastic bottles on the beach, that are different from the rocks that we have seen before. Let me translate, doctor. Sure. Básicamente, él nos cuenta, pues, que sí, que él estaba con un poco de científicos y vieron esa entrada de esto. Y le pareció a todos que era muy diferente, o a un meteoro, o a un asteroide. No, era como esas naves que han enviado desde la Tierra, el Voyager 1, el Voyager 2 y todas estas cosas que llevan años y años y años y años volando, y este llegó y entró al sistema solar y lo vieron y les pareció que definitivamente pues sí puede ser una inteligencia más allá de la Tierra, y eso pues a mí me llamó mucho la atención. Él dice que es, la pregunta es, this Oma, how do you call Oumuamua? Oumuamua, the name of the Oumuamua, which is the scout in the Hawaiian language, messenger from far away. Eso en Oumuamua quiere decir en hawaiano que es un mensajero del más allá. La pregunta es, and this ship was it came with people? It was with people, with crew? No, or? Probably just a piece of equipment, because nothing that is alive can survive for very long time in space. So it's most likely just a piece of equipment. Sí, él dice que no venía tripulado, que era un pedazo de equipo. Y él dice, es que muchos años las cosas no sobreviven en el espacio. Voy a preguntarle, ¿él cree que hace cuántos años ese objeto partió hasta que entró al sistema solar? How many years do you think that this object fly, how long ago fly until entered the solar our solar system? Yeah, so most likely billions of years, because most of the stars formed billions of years before the sun. And so if there were technological civilizations around them, they sent out equipment into space billions of years ago. But the minimum amount of time is the time that it takes to traverse the solar system, which is more than 10,000 years. But most likely billions of years. Y él dice que eso pudo haber sido enviado hace billones de años, porque muchas estrellas pues nacieron hace billones de años antes que el Sol. Pero dice que si calcula así, básicamente atravesar el sistema solar al que pertenecemos nosotros en el tema nuestro de toda esta galaxia, pues él considera que fueron por lo menos 10 mil millones de años. A mí me parece impresionante. No sé si en la mesa quisieran hacerle alguna pregunta al Dr. Loeb, o continúo yo porque quisiera, a mí me si parece un tema muy, muy impresionante. Yo quisiera hacer una pregunta al doctor. Pues es que me parece... interesante que él dice que si estas civilizaciones enviaron este objeto hace billones de años, es probable que hayan tenido algún tipo de tecnología. Mi pregunta es, ¿qué tecnologías cree él que se podían haber usado en ese tiempo? Doctor, you know, I find it very interesting that you say that this object was likely to have been sent billions of years ago by civilizations who were likely to have been technologically equipped. My question is, what kind of equipment do you think they could have used? What kind of technology do you think they could have used billions of years ago and, you know, in different galaxies, actually? Yeah, so we don't know the answer to that because we didn't get enough evidence about this object. My proposal is to put cameras within the orbit of the Earth around the Sun, and a lot of cameras, so that next time we see another object from interstellar space, one of the camera would be close to it and take a photograph. A picture is worth a thousand words. In fact, in my case, a picture is worth 66,000 words, the number of words in my book. Sí, él dice que respecto al tema de la tecnología que se pudo haber utilizado, no hay mucha evidencia, no se sabe a ciencia exacta, pero lo que él propone es poner cámaras en órbita que monitoreen este tipo de situación, digamos que la órbita de la Tierra alrededor del Sol, para que la próxima vez hayan fotos. Y él dice que obviamente una foto, una imagen vale más que mil palabras, o en el caso de él concretamente más que 66,000 palabras. Perfecto. ¿Alguno compañero de la mesa quisiera preguntar algo o continúo? No, dele usted tranquilo que está muy interesante. Continúo. Bueno, él dice, el doctor Love, que nosotros, los humanos, llevamos enviando mensajes al espacio por siglos. Y le preguntaron en el periódico que por qué no contestan. De La Vanguardia from Barcelona, in a very, very good interview and congratulations for your knowledge, ask you about that our planet is sending messages to the space around 100 years ago, and the question is why they don't answer, and what could you say about that? Well, it takes a lot of time for a signal to travel between stars, and they may respond at some point if they exist, but to receive a radio signal is like having a phone conversation. You need the counterpart to be alive at the same time. And maybe civilizations live for a short time when they develop technology. But on the other hand, if they send equipment into space, we can find it anytime, the relic. It's just like the Mayan culture, you know, we cannot have a conversation with them, but we can find all the relics they left behind in archaeological sites. And so the future search should be just like space archaeology. We search for equipment floating in space. ¿Quién Emilio? Básicamente, lo que dio a entender es que la importancia de todo esto está en las reliquias, por así decirlo, que se están dejando. Obviamente, para sostener, es como sostener una conversación telefónica. Obviamente, para que uno sostenga una conversación telefónica, pues la otra parte tiene que estar viva y respondiendo. Y él da el ejemplo de que esto es un poco como tratar de sostener una conversación con los mayas. Los mayas, pues, evidentemente ya no están con nosotros, pero se puede aprender mucho acerca de su filosofía, de su cultura, justamente a través de las reliquias que nos dejaron. Es un poco similar lo que ocurre en esta situación con estas culturas que al parecer han existido durante billones de años por fuera de esta galaxia. Bueno, pues yo le haría una pregunta fundamental al Dr. Love y se le haría en dos conceptos. Le voy a hacer una pregunta en dos tiempos. Doctor, my next question is very important for our listeners. La primera es si él cree que hoy hay vida en otros planetas. Do you think today there is a life, there is beings in other planets right now? There may be. It depends how long intelligent life survived before they develop means for their own destruction. For example, you know, we can change the climate, and if we don't take good care of the planet, we may not survive many centuries into the future. So that's an unknown. How long is the window of time that a technological civilization survives? We don't know until we search. It's very helpful not to make assumptions, but just look at the sky and find out the answer. And if we find relics of technological civilizations, they may tell us the story. We can learn from the history of those, how many of them died, and how many of them are still around. Emilio. Sí, él dice que puede haber vida en otros planetas vía inteligente, pero eso depende de cuánto se demoren en sobrevivir antes de, digamos, que desarrollar distracciones, por así decirlo. Por ejemplo, él habla en el caso nuestro del clima. Obviamente, si el clima no nos favorece, si no hacemos algo al respecto de eso, pues no se sabe cuánto tiempo más podamos durar. Realmente, sin buscar, no se puede saber mucha información a ciencia exacta, pero él dice que ayuda a mirar el cielo y ver cuántas reliquias se pueden encontrar para aprender si hubo otras civilizaciones en el espacio, si todavía existen, y cómo han venido evolucionando, desarrollándose, más o menos. Bueno, y de acuerdo a eso también le preguntaría algo importante, y es, él dice del clima. Doctor, thinking about what you are telling our listeners about the climate change, do you think the Earth is going to survive along, or we're supposed to disappear very soon? Well, it depends on us. If we get our act together and do not waste the resources in fighting each other, but work together towards a better future, maybe we will survive for a very long time. And so that's a very important lesson we can learn from the sky, that if you don't do the right things, you don't stay longer. And I very much hope that humanity will be encouraged to work together as a result of finding our neighbors on the sky. The main question, as far as I'm concerned, is, are we the smartest kid on the block, or are there others that we can learn from them? Emilio. Sí, eso depende de nosotros, de que nos pongamos pilos y trabajemos en equipo. Él cree que es posible que podamos sobrevivir muchos, muchos años, pero lo más importante sobre todo es que toca hacer lo correcto y preguntarse qué podemos aprender de nuestros vecinos, por así decirlo. Hay que preguntarse, por ejemplo, si somos los más inteligentes, los más avanzados, o si podemos aprender acerca de eso basándose en lo que hemos visto de la existencia de otras civilizaciones en el espacio, para así poder trabajar juntos y en equipo y ver cómo podemos sobrevivir. Dr. Lowe, astrophysics professor at Harvard University, thank you very much for your time. Congratulations for your knowledge, for the article I read at La Vanguardia, Barcelona. Good to have you here. And something extremely interesting, extremely scary for many people, but I prefer to talk about this because I like it. I like it very much. I don't know how much is true, but sounds very, very interesting, sir. Thank you for your time, for your patience, and good luck in your future classes, and have good health. Thank you for hosting me, and I hope that people will enjoy the book, Extraterrestrial. Okay, what is the name of the book? To try to buy it, to advise to our listeners, the name of the book? It's Extraterrestrial. Okay, it's only in English? You can No, it it's in Spanish as well. So it came out in Spanish, and it's in... And it's how is the name in Spanish? Sorry? In Spanish, how is the name in Spanish? Extraterrestre? Yes, exactly. In English, extraterrestrial, like E.T.? Yes, exactly. Okay, Professor, thank you very much. Have a wonderful... Thank you for having me. Night. Okay. Bueno, los que estén interesados, el profesor se llama... Es que no me sé qué nombre es muy... Loeb, el doctor Loeb. Se llama Avi Loeb. Avi Loeb. Sí. Él es astrofísico, profesor de Harvard. Me parece un tipo que sabe algo, ¿no?, de esa vaina. Pues tema supremamente interesante. El libro, Extraterrestrial, The First Sight of Intelligent Life. ¿Está en digital en Amazon, Juli? Está, lo estoy viendo en Amazon en este momento. Está en formato Kindle, está en pasta dura, pasta blanda, en audiolibro también. Y está en español también. Se llama Extraterrestre. Ok. Bueno, pero es que a mí ese tema me da miedo, pero me gusta. A mí me da susto. A mí me interesa mucho. A mí me interesa. Si a mí me dieran si en un futuro hubiera viajes comerciales al espacio, yo lo haría sin ningún problema. Ahí está Elon Musk, a 250,000. Sí. Dale, prepárate. No, pero Nico, es interesante el viejo, ¿no? Ah. Sí, tiene buen cuento, ¿no? No, y es y lo pues que muy dice, estudioso aparte, ¿no? No es solo cuento, que digamos. Que todo lo que llega a la Tierra, eso viene de hace mucho tiempo. Mucho ese tiempo. Cuento de que un man es pichón botón y se viene a 300,000 kilómetros por segundo. Eso solo es en Star Wars y en Star Trek y todas esas vainas que pichan un botón. Pero eso no es así, es cierto. O sea, lo que llega acá desvencijado, muy claro, desvencijado. Ya llega un Lada o un Sastava, cosas así. Listo, señores, ya volvemos. Muchas gracias, Orlando. Muy bien. Ahí te vi bien porque te vi patinando duro hasta que finalmente la logró. Gracias. No, muy bien, buena. Orly. No es lo mismo ver Boyacá Chico Junior que ver el resumen de Boyacá Chico Junior. No te lo pierdas este sábado 20 de febrero a las 8 de la noche. Suscríbete a Win Sports Más o a winsportsonline.com. Llegó la ñapamanía Metro, donde tus compras vienen con más. Desde mañana y hasta el próximo sábado en Metro, pagando con tu tarjeta Cinco Sur, tendrás 30% de descuento en aceites Premier, Riquísimo o Canola Light. También compra en www.tiendasmetro.co o pide a domicilio. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican condiciones y restricciones. ¿Sabías que aunque no te expongas al sol debes cuidar tu piel? La radiación de las pantallas, de dispositivos móviles y la polución también pueden afectarla. Cuídate con el protector solar Umbrella Urban. Mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de Fogafín. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafín en los extractos de tu cuenta. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Fogafín. Y vamos a continuar con algo de música a esta hora. El turno es para un clásico de 1980 por Diana Ross, de su álbum Diana, un tema producido y compuesto por Bernard Edwards y Nile Rodgers de la banda Chic. Número 5 en los Hot 100 de Billboard, se llama I'm Coming Out. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. Bueno, arriba Sebastián Vettel, que se va a ir a Aston Martin, pues ya es confirmado, pues, que está en Aston Martin, deja las filas de Ferrari y aprovechó para sacar varios carros de sus garajes, carros de colección, por supuesto, para subastar. Entre ellos, la Ferrari 2016, es un Ferrari La Ferrari, se llama así. Un Ferrari Enzo 2004, que solamente tiene 1790 kilómetros, ya está intacto. Un Ferrari F50 96, un Ferrari F12 TDF 2016, un 458 Speciale del año 2015, que es lindísimo, un Mercedes-Benz SL65 AMG Black Series, un Mercedes-Benz SLS AMG Goldwing 2010 y un BMW Z8 Roadster 2002. Todos esos carros que tiene Sebastián Vettel en el garaje, los va a subastar. Dijo, ay, ¿sabe qué? Voy a salir de... Yo no necesito todo esto. Sí, no tengo espacio en la casa. Voy a salir de un par de cositas. No tengo tiempo para salir a disfrutar. Arriba para los coleccionistas que seguramente estarán detrás de estas joyas. ¿Tú qué tienes, María Juliana? ¿Arriba o abajo? No, yo tengo. Bueno. Qué pena, María Juliana. Me crucé en el camino y... ¿Estás frita? No, es que me paré un segundito. Tenía que ir al baño, pero es que Jonathan es muy rápido cuando... No debe ser tan rápido. Yo pensé que se tomaban más tiempo, pero bueno. El informe de noticias fue rápido. No sé si arriba o abajo. La princesa Diana de Gales murió a los 36 años en un fatídico accidente en el túnel El Alma de París, el 31 de agosto de 1997. Su vida fue intensa, fue mujer, fue muy mujer después de que dejó a Carlos. Un gusto con el viejo Carlos porque es ídolo mío. Después tuvo un éxito con The Crown, La Corona, en el papel que hizo de ella Emma Corrin en la cuarta temporada. Y sigue fascinando la figura de Lady Di. A mí nunca me fascinó, tengo que ser franco. ¿A usted le fascinó Lady Di, Nico? Pues no, pues a mí no. Es que sabe que yo con la realeza no. Yo soy más plebeyo. ¿A ti te fascinó Lady Di, María Juliana? A mí sí, me gustaba Lady Di. ¿A ti, Laura? Sí, también, pues había como una cercanía. ¿Un halo? Es que ella era distinta. Pues era como Meghan Markle, distintas. Sí, también. Bueno, mi secretaria se llamaba Lady Anna y era 10 años anterior a ella, por lo cual yo creo que Lady Di se copió el nombre de Lady Anna, mi secretaria. Sí, es verdad, ¿acuerdan? Yo creo igual. Bueno, Kristen Stewart la interpretará próximamente en Spencer, de Pablo Larraín, que narra la historia de un fin de semana crucial para ella a principios de los 90. Incluso Naomi Watts hizo un papel pésimo de Diana en el 2013 sobre sus dos últimos años de vida, cuando conoció al cirujano británico-pakistaní Hasnat Khan y posteriormente al millonario egipcio Dodi Al-Fayed, con el que ella murió engolosinada. No tengo que me decir más. Falleció junto a él en el accidente, perseguida por fotógrafos. Pero Diana Spencer también estuvo a punto de aparecer en el cine. Al parecer la princesa dijo sí a una propuesta de Hollywood. Y aquí está mi pregunta. A ver. Ella dijo que sí y creemos que firmó, pero se mató en el túnel y quedó todo el mundo hecho... un chispe, los ojos como platos, como dice Nico, todo quedó hecho un chispazo. Cáspitas, listo. Sí, recórcholis. Les voy a leer a ustedes cinco actores y ustedes me dicen con quién iba a grabar su primera película en Hollywood, no, a filmar. Okay. ¿Estamos listos? Listo. Haré paso número uno. Número dos. ¿Puedo participar? Sí, pero no tienes punto. En los lo originales. Escribe, ¿no? Escribe. Paso. Sí. ¡Entusiasmo! un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. Ya está buscando Laura Natalia y Orlando seguro en internet. Bueno, estos son los actores posibles para ella: Hugh Grant, Colin Firth, Kevin Costner, Ralph Fiennes, Hugh Jackman. ¿Cuál era? 20 segundos. Hay que poner un nombre. Sigo la lectura. Diana también estuvo a punto de aparecer en la pantalla grande. Dijo sí a una propuesta. Y bueno, se inspiró en una película que hizo taquilla de $410 millones en su versión original, y Warner apostó por una segunda parte del Guardaespaldas, el Guardaespaldas 2. Fue el mismo Costner quien reveló que la malograda princesa habría aceptado coprotagonizar la película junto a él. Sin embargo, como murió con la boca llena en un accidente en el Noso de la Luz, que acabó con su vida, pues se acabó el proyecto y el Guardaespaldas 2 no tuvo más futuro. Esto fue confirmado, pero la princesa Diana sería resguardada por Kevin Costner. Nicolás Samper, Kevin Costner. Laura Hoyos, Kevin Costner. Orlando Rivera, Colin Firth. Laura Natalia Franco, Hugh Grant. Y María Laguna Correa, Kevin Costner. Los de Kevin Costner y Emilio Kevin Costner tienen más uno. Y Orlando y Laura Natalia, menos uno. Entonces, el picadito. Para. Y el menos uno, la correccional, es que es 5 segundos. Hugh. Menos. Para. Listo. Es que en bueno. Escogencia. Escogencia múltiple no va a hacer mucho más. ¿Cómo va el arepaso, Laura? Me encanta. Orlando tiene menos 26 puntos. María Juliana tiene menos 14 puntos. Laura Natalia tiene menos 11 puntos. Yo tengo menos 2 puntos. Y Nico tiene 11 puntos. ¿Cómo se siente, Orlando? Normal. Pero ¿cómo va a ser uno normal con menos 26 puntos, Orlando? Pero si ustedes no, yo sí. No, yo no, a mí no me importa, yo simplemente pregunto. Ni tampoco, pero pues, es decir, es el juego y ahí voy. Eso es lo que hay, director, es lo que hay. Más bien poco. ¿O yo, Orly? Más bien poco, ¿qué tiene que decirle a Nicolás? Ah, director, yo en el juego de vivir reinarás no entro. No, no tengo que decir nada. Ya feliz. ¿Y por qué eso de director? Si usted nunca me dice director. Sí, yo no entiendo. No, director, siempre. ¿Cuál es esa gola? De verdad. Sí, qué engola. ¿Cuál es esa gola? No, antes diga, no, yo considero tal, pero no director, sí director. Lo que usted, no, diga, yo creo, yo pienso, pero no director. Todo manejo, no, director, le dio por no, decirle es el director, así. No, señor. El director, con respeto. Bueno, pero yo creo que es que esto era una historia muy conocida, era muy fácil, ¿no? Era famosa, ¿no, Laura? Pues yo tenía mis dudas. La verdad, yo me incliné por Kevin Costner porque es como el que más me... Como me, por la época también, gusta. ¿No? Yo lo ¿por qué no te inclinaste por un... Pero ¿por qué no te inclinaste por un inglés que era mi trampa? Poner tres ingleses. Ah, ok. No, no. O sea, inglesa con inglés, ¿por qué con un gringo? O sea, no. No sé. O sea, no caímos. Tú no caíste. Nico, ¿usted por qué lo supo? ¿Por estupidez total? Tal vez como por el actor en esa época, más por eso, ¿sabe? ¿Pero alguien sabía que había Bodyguard 2? No, tenía yo ni no idea. Tenía idea. Yo no tenía ni idea de eso. ¿Y tú por qué lo pusiste, María realidad? Juliana? Porque era lo único que sabía escribir. ¿Y tú por qué sabías eso, Emilio? Que estabas tan seguro desde el comienzo. No, yo pensé honestamente, a ver, estuve pensando quién era como más contemporáneo. Claro, yo de, saqué por ahí la vaina. De Lady Di. Colin Firth fue famoso mucho tiempo después, era famoso, no era famoso en Hollywood, era famoso en Inglaterra, entonces se me... Y Hugh Grant ya se me hacía un poco muy joven, entonces pensé que Kevin Costner. Pero Hugh Grant, ¿qué va a ser joven? Es un cucho. No, pero un poco joven para ella, o sea, estaba pensando en alguien de la época de ella que fuera un poco mayor. Yo también hice el mismo ejercicio. Ella murió en el 97 de 34 años. Exacto. Póngale 23 más, tendrá 57. ¿Qué edad tiene Hugh Grant? 67. ¿Y qué edad? No, Hugh 60. Debe tener 60. Pero es que estoy pensando, ¿quién era considerado un galán en esa época? Kevin Costner, por encima de todo. O sea, realmente es que mi análisis era que era el machurro. Sí, por eso, exacto, yo pensé en lo mismo. No, yo dije, es yo el machurro, sale. Yo pensé en con quién haría pareja más bonita Lady Di, y pensé en ese. Bueno, yo la verdad me siento derrotado, yo hubiera perdido. Yo sí haré paso. Además, Kevin Costner tenía ahí como su cercanía con Inglaterra, porque hizo en su época Robin Hood y esas cosas, también pensé en eso. No, ya estamos muy engolados, mismo. Es que extrapolando mucho, ¿no? Estamos extrapolando mucha vaina. Es así, hermano, es así. También fue el peor Batman de la historia, pero listo. ¿Hizo Mundo Acuático por esos días o no? Perdón, ¿Kevin Costner fue Batman? Batman Forever, con Nicole Kidman y con Jim Carrey y Tommy Lee Jones. Duró un papel, Kevin duró Costner una película. ¿Kevin Costner fue Batman? Sí, luego lo reemplazó uno peor, George Clooney. Clooney, claro. Sí, es que... No sabía que Kevin Costner había sido Batman. Claro, Batman Forever, ese fue él ahí. Pues eso sí, no me acuerdo de nada, yo estoy perdido. Bueno, pues Orlando sí mordió el anzuelo y Laura Natalia mordieron el anzuelo. Se acusó que estaba viendo internet, ¿no? Se demuestra una vez más que no estamos viendo internet. Eso hay que dejarlo claro. Porque se dijo. Porque siempre con las patas encima a pegarme. Fresco, hermano. Fresco. No, director, estoy diciendo, haciendo la aclaración porque se acusó que estábamos viendo internet. Y ahí demostramos que ninguno estaba viendo internet. Pero ¿por qué he cantado todo lo que hablas? Estás muy engolado. Pues que lo entiendan más, director. ¿Por qué más? ¿Y más? Sí, más, internet. Director. Director. Chao, bambino. Pero debe estar diciéndome director porque no le vuelvo a abrir el micrófono. Hábleme normal. Déjale. No, yo lo dejo, pero que hable bien. ¿Es el director? ¿Qué pensarán los oyentes? Bueno, un tipo que me dijo que usted parecía vendiendo mazamorra, pero ni lo leí. No, tranquilo. No, Emilio, es que por eso te digo. Es que ahí te fuiste mal con Kevin Costner. Por eso me pareció muy raro y te di tres oportunidades. Me toca corregirme. Es Val Kilmer, brother. No es... Perdón, bueno. Corrija a Emilio Sánchez. Es que yo dije, ¿qué le pasa? Pero yo callaba. En los originales. Perdón, corregido. Sí. Val Kilmer, toda la razón. La corrección. Y entre Val Kilmer y Kevin Costner, es como... No sé, ¿no? Pues Kevin se ganó el Oscar por Danza con Lobos. No cambies el tema. No, pero no hay punto de comparación. No, yo sé que no hay punto de comparación. Lo asumo con... Y aquí te están levantando duro. Hagan lo que quieran, no hay problema. Listo, ya corregido. Bueno, Nico, a la pregunta, por favor. Vamos a leer tweets. Claro, a la pregunta, ¿cuál es esa llamada telefónica que te dio un cimbronazo para bien o para mal? ¡No! ¡No, no! Batman, bueno, ya. Cuando me llamaron para terminarme el contrato en Navidad del año pasado, no. Y tuve que tomar otros horizontes. Uy, saludos a mi Orly. Buena entrevista, aunque yo no creo en nada en eso. Pamela Barbarich. Bueno, mire. Manda lágrimas. para mí esta llamada al doctor Love, qué tema más increíble, chapó para Orly Chief. Deberías considerar un más dos por la entrevista, merecido. Más dos para Emilio Sánchez. No, sigamos. Carlos Gómez. No, tranquilo. Recuerdo otra llamada, era a las 4 de la madrugada, me llamó mi señor padre con serenata incluida, donde me dice que me ha ganado el carro de una boleta que habían comprado y jugó con la lotería del Meta, y el número fue el 749, quedé sentado y no les creía. Buena, buena, me gusta, 5-4. Me atrevo a decir que es hora de dejar de mirar al suelo y girar la cabeza a las estrellas. Creo que alguien nos ve. Franklin Molano nos observa. Mafalda, la llamada de mi esposo a la madrugada para, después de 5 años de vivir juntos, pedirme que legalizáramos este negocio. Le había arrendado la mitad de mi cama. Adoro las 5 de la tarde. No hay cosa más deliciosa que escuchar la voz de Emilio así. No me toques, habla. Uy, Mafalda Vázquez. Uy. Don Joker. Me llamaron de un banco para que pagara la tarjeta de crédito que nunca tuve. Lo que era uno bobo, ese insecto ya no existe, como diría el flácido y musculoso Jairo Camargo Cachaza. Bueno. Cucho, Nico, Cucho. Qué bien, a ver qué dice Cucho. La vez que me llamaron a decirme que el perro le había echado el nudo a la perra de la vecina. Saludos a la pequeña diva de la radio colombiana. 18 libros para Nicolás. Ah, lo dejo todo, Jaime. Jaime, ¿posibilidad de darle una sección a Nico y María Juli para que hablen de curiosidades deportivas? Ambos son expertos en esos temas. ¿Por qué no explotar eso? Tienen razón. Bueno, bueno. Gracias por las palabras de aliento en estos momentos para toda la mesa de trabajo. Un día como hoy, Phil Collins lanzó No Jacket Required. Que bueno, gracias a Dios no sabíamos esa. Listo, esa es la música de hoy. Vamos, Emilio, con música. Muy buen arepazo, y falta uno que está de rechupón. De rechupete. Chup, es del hombre que dijo: llore como mujer lo no, que no supo defender como el hombre. Turco París. Que el turco. Oh, Napoleón Bonaparte. Ah, no, pero eso no me gusta. Bonaparte. No, no, yo prefiero el turco. París. Sí, está. Claro. Total. Eso no es del turco, eso es de Napoleón. El turco también. Eso pero es bueno. Del turco París. ¿Para qué hablan de Es del turco. Es del turquito. Déjeme al turco. A él le debo todo. Y si él, yo se no lo debo a él. Las frases. El turco era muy bueno. La chalequeada era del turco. Yo le dejaba los billeticos 2 por fuera, 4. Me hacía el dormidito y yo sentía que pasaba pasito. Pero él sabía, claro. Claro, y él veía cuando le quitaba los billetes. Es que si no los cogía después no había otra. Claro. Otra resurrección de los muertos. Ojo que queda gente viva. Vamos con música, Emilio. Bueno, voy con una canción para Laura y María Juliana. Alejandro Sanz, con Quisiera Ser. Sí. Quisiera ser el dueño del pacto de tu boca. Quisiera ser el verbo al que no invitas a la fiesta de tu voz. ¿Te has preguntado alguna vez si la verdad si siente el viento debajo de tu ropa? Cuando te bañas en el mar desnuda y te acaricia el cuerpo. Y la fiesta de tu piel. Sentirá las alas solas, sentirá la arena en la pena. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño aquello que jamás compartirías, y el jardín de tu alegría, de la fiesta de tu piel. Son de esos besos que ni frío ni calor, pero si son de tu boca, también los quiero yo. Apuesto a que te pierdo. En esta frase solo pido tu perdón, porque no escribo algo mejor. Ay, yo no sé. ¿Te has preguntado alguna vez por preguntar qué es lo que quiero? ¿Por qué motivo he dibujado el aire que jugaba a ser silencio? Si en realidad te entiendo, solo nos queremos. A la noche como a mí le duele tanto desear de lejos. Sentirá las alas solas, sentirá la arena. Me da pena. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartí. Y el jardín de tu alegría, de la fiesta de tu bien. Son esos besos que ni frío ni calor, pero si son de tu boca, también los quiero yo. No, no, no, no. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartirías, y el jardín de tu alegría, y la fiesta de tu piel. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que vuelves con tu vida. Si quieres ser el aire, yo te invito a mí y a mi camisa de tu alegría, ay, ay, ay, ay, y la fiesta de tu piel. No, no, no, no. Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas. Quisiera ser la sangre que vuelves con tu vida. Quisiera ser el sueño que jamás compartirías, y el jardín de tu alegría. Quisiera ser. ¡Oye! Te amo desde la prisión. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Bueno, es que de esta es la inspiración que se me ocurre. El tema de los verdes, Nico, la gente verde. Sí. Inspiraba a María Juliana Correa, por supuesto, como usted lo ha sugerido. Sí. Todo pasó en un santiamén. La falsa gemóloga, tasadora de joyas, está depositando el diamante guardado a su vez en un cofre en una caja fuerte. Pero antes de cerrarla, pidió comprobar un segundo el precinto de seguridad de la piedra. Lo hizo, se le llamar por teléfono, dizque a un comprador para cerrar la compra, que era su puesto. Mm. Al ver que tardaba en volver nervioso, el dueño pidió revisar la caja fuerte. Al abrirla comprobó que el diminuto seguía allí, pero vacío. Muy verde, viejo. ¿Pero qué? El diamante púrpura, un tipo único de diamante que es piedras preciosas que le gustan a Jennifer López. Le gustan púrpura, rojo, amarillo. En esa cabina vimos un diamante de esos. No, yo no he visto nada de eso. Sí, una ex compañera llevó uno así. No, nunca le hemos... Pinky no, ella tenía cosas Pinky, pero no el diamante. Me da pena con usted. ¿Que por qué se ríe? Y el diamante 3 quilates valorado en 15 millones de euros. ¡No! Se habrá desvanecido y con él. ¡Ay, pero qué virginidad! Supuesta gemóloga y el comprador. ¡Ay, qué virginidad! Eso se llama gente verde. Gente virgen. Y sí le pido que ponga homenaje a María Juliana Correa. ¿Qué carajo, bro? Hay secciones con homenaje. Que son verdes, o sea, ay, ¿eso para qué es? Ay, mi amor, ahora Nico otra vez. Ay, y tenga. Y tenga. Pero ya no te podemos explicar más, mi vida, ya vas a cumplir 70 años. No, hay... no déjela que no está tan cucha, hombre. No. Eso personal, como me decía, yo tengo una amiga, muy amiga mía del programa, me decía, Jaime, déjela. Ella puede. Muy, ella se bandee muy... sola. Que ella se bandee sola, me decía yo callado. Ah, bueno, mía, ok, adiós. Pero eso fue otra historia con otra persona hace un par de años o hace 10 años en el programa. O sea, tú no me puedes ayudar a que se despierte un poco. Me dijo, no, ella puede sola. Ella se va a despertar. No, Nico, su opinión. Déjenlo a la gente quieta. Desafortunadamente ella no está con nosotros. Su nombre, Laura. Janeta. Acuña, ya, yo no sigo más. No sé, exacto. Ha habido otras pistas. Laura Janet. Puedo dar más pistas, es un nombre común. Ay, mi Pinky. Bueno, seguimos. Entonces, pues, me gustaría que Nico hiciéramos una sección de gente verde. Como a propósito de la discriminación. No, yo solamente quiero que al final diga homenaje a la paisa consentida, colgadita del cielo con la musiquita de Lunita Consentida, María Juliana Correa. Eso es mi final. Y lo del comienzo sugiero, pero usted hace lo que quiera con Orlando. ¡Ay, mijito! Es que usted mira a ver si usa voz o si lo hace solo, hermano. Que use el director. No, eso es una sociedad en comandita con Orlando que tenemos. Pero es como en mi concepto, es como ya todo el mundo dice que no. Eres afroamericano, eres aborigen, vienes de la China, eres de raza amarilla, eres ario, eslavo, ultraeslavo. Ya no se puede decir, pero los verdes. Excepto los verdes, Nico, verdes. Porque los verdes conozco a The Grinch y a The Mask, la máscara y el Grinch. No conozco más verdes. No hay más verdes. Y a María Juliana Correa. Y el hombre que ambos los hizo. El hombre increíble. Lu Ferriño. Pues ahí les doy material. Perdón, dato curioso. Grinch y Máscara, ambos los hizo el mismo actor, ¿no? Sí. Claro. Entonces, ahí le boté unas ideas, pero que Orlando no empiece. ¡Ay, compañero! No, tiene que hacer otras voces. Que deje, hombre. No, yo dejo, pero que cambie de voz. Cementerio y Felipe, ¿cómo fue que...? Es lo mismo, exacto. ¡Oh, mira a mi abuela! Orlando y yo somos Cementerio y Felipe. Pero es que Felipe no hacía nada. Metieron todos los chistes, las vulgaridades. Orlando y Cementerio. Tocaba tiple. Y Felipe tocaba tiple, creo. Sí, claro. Es que Felipe sí fue muy flojo. Muy antiguo, Cementerio, pero era bueno con su machete. Orly es el Cementerio de esta sociedad. Bueno, pero póngalo a hacer vainas diferentes. Es que usted lo está usando en el mismo papel, lo está quemando, Nico. No, pero es que yo necesito que lo haga... Lo va a trillar. Yo necesito que... No, lo va a trillar. Haga de él mismo. Que haga del hombre increíble, el hombre verde. Póngalo, mire. Sí, imagínate. Hoy usted tiene que hacer de... ¿Cómo se llama ese man? El hombre increíble. Hulk. Usted es Hulk en esta promoción. Sí. Como es todo musculoso, funciona y que rompa y que suene que rompe la ropa. Rompa y todo. Algo, que se ponga bravo. Sí, sí, exacto. Bueno, hablando de cosas más serias, vamos con nuestro compañero de la mañana, Santiaguito. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jaime, buenas noches, muy bien. He visto que hay como batalla hoy entre María Juliana y Laura y Nicolás. Le están dando con todo al pobre Nico, ¿no? Perdón. Sí, siempre hay batalla, eso no es nuevo. Eso es todos los días. Pero hoy más que antes. Hoy lo he notado más. Fíjense que Santiago es un tipo imparcial y él se da cuenta de lo que ocurre. No sé qué tan imparcial. Ay, ahora ve, tenga la bondad, o sea, sí, pero, no. Esa es una discusión bondad, para después. Don Jonathan, y haga el separador de noticias porque qué va a pensar Luis Carlos que el señor está en una salsamentaria, brother, por favor. Hágale, brother. Uy, no, ¿qué es esto? No, la mejor palabra que hay, salsamentaria, es muy buena. No, es que es muy una salsamentaria es muy buena, muy ordinaria. Las amo las salsamentarias. Lo otro lo llaman los delicateses, no, salsamentaria. Salsamentaria, de acuerdo. Es que en Bogotá hay salsamentaria. Los italianos la llaman, ¿cómo le llaman? Otro nombre más, una salumería, es muy elegante. Salumería, no, salsamentaria. ¿Qué hubo? ¿Tienen ya la música de noticias, por favor? Es Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Bueno, conmigo Santiago se demora entre 5 y 6 minutos, que es una novedad. Bueno, Santiago, cuéntanos para mañana qué tenemos en el noticiero de 5 a 10 de la mañana. Bueno, don Jaime, le actualizo primero la Jaime, brother. Jaime, perdón. ¿Acuerdas que estamos en una salsamentaria? Una salsamentaria. Señor director, mire, para mañana... ¿Qué cosa? 7,854 vacunados antes es la cifra de total de vacunación que se realizó hoy en el país. Es el último dato presentado por el Ministerio de Salud. Una diferencia pues bastante amplia en comparación con las 18 vacunas de ayer, que eran simplemente por la inauguración. Mañana vamos a seguir muy pendientes de cómo avanza el proceso de vacunación en ya ciudades más pequeñas, no necesariamente capitales. Pero el tema preponderante mañana va a ser lo que tiene que ver con la JEP, por dos noticias. Las FARC, que yo le había contado hace unos días que tenían 30 días, recuerda usted, para ver si aceptaban sí o no esa sentencia que los declaraba pues responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Hoy el líder del Partido de los Comunes, el señor Timochenko, aceptó esos crímenes, esa responsabilidad. Dijo que el partido y que los responsables van a aceptar la responsabilidad y a cumplir con contar la verdad. Y entonces pues lo que pasa ahí es que serían todos beneficiarios de las penas propias y se abre un capítulo importante en la JEP. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué les pasaría? Eso quiere decir que en adelante lo que tienen que hacer... Palabras fáciles. Sí, va a haber unas audiencias de reconocimiento en la JEP, en donde van a asistir las víctimas, los guerrilleros, los exguerrilleros, los miembros del secretariado que cometieron esos delitos. Ellos van a tener que seguir contando detalles de los secuestros durante toda la historia del conflicto. Y una vez eso ocurra, entonces después la JEP va a seleccionar cuáles van a ser las penas para ellos, que en todo caso, por haber aceptado la verdad, no puede ser nunca la cárcel, ni la expulsión de la JEP. Ya veremos cuáles van a ser las penas entonces que les otorguen. ¿Mejor? ¿Qué penas pueden ser? Eso es algo que todavía no se sabe en detalle, porque es un debate que se tiene que dar en una de las salas de la JEP, y eso no quedó completamente especificado en el acuerdo ni en la ley estatutaria de la JEP. Los magistrados tienen que sentarse a revisar cuáles pueden ser las posibilidades, pero sí hay algunas premisas como que esas penas tienen, por ejemplo, que ser consultadas con las víctimas y que las víctimas tienen que quedar conformes. Lo único que se sabe hasta ahora con seguridad es que no puede ser la cárcel, son penas alternativas, y pues tampoco puede ser la expulsión de la JEP para que pasen a ser juzgados por la justicia ordinaria. Perfecto, Santiago. ¿Algo más para mañana o estamos listos? Sí, señor. El otro tema que también tiene que ver con la JEP es que hoy se conoció una cifra muy importante de los casos de falsos positivos, otro de los macrocasos de la JEP. Siempre se había pensado que eran entre 3.000 y 4.000 y la JEP cruzó los datos con fuentes oficiales e inoficiales y concluyó que en realidad son más de 6.400. Ahí se viene un debate político bien grande porque el expresidente Uribe ya respondió que no se puede tener credibilidad sobre las fuentes no oficiales que está tomando la JEP y pues por supuesto ese es otro de los grandes casos que tiene la JEP y que está avanzando. Entonces vamos a analizar ese otro tema. Bueno, tenemos un buen noticiero mañana. Santiaguito, muchas gracias siempre por oírnos, por recomendar nuestro programa, por decir que somos muy buenos, así parezcamos de vez en cuando una salsa mentaria. Y sin defender, ¿no? Y sin defender a Nico, él se defiende. Claro, además, muy pero sensato este, Santiago. Tiene toda la que razón. Sea frentero, que... Fue madre, no, pobre, y dejen de darle palo a Nico. Todo el día. Sí, sí, sí, y nadie lo defiende. Yo, sí, Nico. Nadie. Impunidad sí, total, tico. Voy a ir a la JEP. Bueno, un abrazo, Santiaguito. Gracias, hermano. Oígame, Nico, ¿qué salsa mentaria era famosa en Bogotá? Uy, la madrileña, por ejemplo. No, esa sí no la recuerdo yo. El sí, bohemio, no. También. No la recuerdo. El bohemio, las salchichas que quedan a 20 con novena, ¿puede ser? 20 con novena. La Múnich, hombre, al lado de los cementerios. Unos sándwiches, pero deliciosos. Perfecto. Pero ya no hay salsa mentaria, ¿no? No, no, y ahora todavía, todo es gourmet. Claro, delicatessen. Sí, gourmet. Claro. Diner, delicatessen. La salsa mentaria del barrio. Claro, las salsa mentarias, larga vida las salsa mentarias. Total. Era un producto muy ordinario. Mucha galantina, ¿no? Ah, me encantaba. No, suena muy ordinario. No, muy bueno. Muy bueno. Suena muy raro, maestro. Bueno, pero para saber que yo estuve en salsamentarias toda mi vida, es que no me acuerdo. Muy buenas, pero ¿cómo? Paremos en la salsamentaria, mijo. Paramos en la salsamentaria. Y compramos unos recortes y ¡pah! ¿Qué podría haber en una salsamentaria en esa época? Muestra. ¿Sabe, cuál? ¿Sabe cuál era? ¿Qué tal la mortadela en esa época en la salsa mentaria? Pero deliciosa era, la rosada como pocas. Yo eso sí era el queso de cabeza. ¿Es que se llamaba? Claro. Claro, uy, una vez me comí un tajapán que me hice como 10 sándwiches. Y había como un postre blanco que era como con polvo, que era una cosa como de toda gelatinosa. ¿Cuál? ¿Postre? Ay, no, era una cosa que era dulzona, que era del cuerpo. ¿Qué? ¿Gelatina de pata o qué? Gelatina de pata. Es magnífica. Rica, que venden vendían en los peajes. Claro, en los peajes venden. Y el salchichón hecho con una precisión, con una elegancia. O sea, uy, eso era una ¿cómo? Suavidad. Un cervecero, pero... Y le clavaron uno esa vaina y uno quedaba enfermo 4 días, pero como era niño, uno digería. O sea, no, uno comía, uno hacía ¡coba! Caso. Sí, y grueso se entró un pan. No, es que no era delgadito, eran unos tajadones. Claro, con dos unos panes decían, francés. Ese muchacho con eso queda lleno hasta pasado mañana. Ah, no. Y quedaba uno lleno 4 días. Y uno no entendió porque estaba lleno. Uy, es que... ¿Y el niño por qué no come? Tiene unos añitos, ¿no? Claro. Devuelva lo suyo 15 años y verá que esas eran las verdaderas salsamentarias. Eran muy buenas. Uy, muy hijo, compre un poco ahí de queso de cabeza. Y esa era una cosa blanca que era como gelatinosa con polvo arriba. Yo creo que las salsamentarias... Gelatina de pata. Si vinieron a pulir, ¿sabe cuál tenía visos de salsamentaria? Pero ya con el rubro delicatessen, Pepe no cierra, por ejemplo. Que quedaba en la... Ah, pero es que eso ya era elegante. Exacto, ahí ya se daña la figura de las salsamentarias con esa clase de locales. Pues un o sea, usted no, usted una local. Salsamentera no llegaba y tenían el pedazo ese de jamón que tienen claro, hoy en día. No, eso tienen unas vainas ya cortadas que uno unas nunca bandejas sabía dónde de lata blancas. Usted no sabía de dónde venía esa vaina, hermano. Muy buena. ¿Cuánto estaba ahí? Delicioso. Eso era, y el color era como verdoso. ¡No! ¡Bah! ¡Qué rico, hijo de madre! Pero así fuimos. Comía uno, pero con una felicidad. Pero, y con un pan. Y un salchichón, pero bien, y cortaban esos pedazos como si fuera la última, o sea, como si fuera la última cena. Y uno siempre pensaba a los 10 años que era la última cena, porque uno no sabía qué tenía por la noche, pero no podía dormir. Y decía, amigo, ¿por qué no puedo dormir? Porque está sudando, tiene fiebre. Uy, el niño está caliente, pero ¿cómo después de esa... de esa salsamentaria? De esa galantina. No, la corte, ¿no? En el salchichón para quitar el papel, porque usted le daban la rodaja de salchichón, pero el hombre, el que atendía en la salsamentaria, llegaba y... le metía un corte y usted quitaba el papelito del corte del salchichón. Lateral. Claro, es hermoso. Terminar de desenvolver el papel. Que queda como un Pac-Man el salchichón. No, y el otro recuerdo es el olor de la salsamentaria. Uf. Porque no podía oler bien. Salsamentaria que olera bien es una era del siglo XXI. Es que yo no sé si era oler bien o mal, era un olor muy como. Olía muy condimentado. ¿Qué tal? Y hoy nos llegó la longaniza, y uno longaniza a las 4 de la tarde. Es una muy fuerte. Y coma uno, y Dios mío, con pedacitos eso lleno de cilantro por dentro. Y de hierbas, y por dentro un poco de gordiflones. No. Es que de verdad. Es que era muy ordinaria la salsamentaria. No, eran magníficas. Yo amaba esas. ¿Cuál es cómo se llaman en italiano? La salumería. No, salumería. Salami. No. Jamón San Daniel, prosciutto, mortadela de con pistachos de Boloña. Eso qué chingo. El jamón, el coto, el cocinado, que sí. Unos cortes, no, hermano, esto chingo, era terrible. No. Inclusive no había ni jamón serrano, eso fue un invento posterior en Colombia. Eso fue nuevo. Oiga, aquí hay un jamón para en España. Aquí en Pasto lo hacemos. Hicieron el jamón serrano, igual, sí, dos pedazos y cada uno enfermo bueno. 3 días. Muy bueno, es como una carne magra ahí, sí. Sí, era muy feo, sí. Bueno, dejemos así, hermano, ¿se acuerdan los patés? ¡Oh! Tenemos el paté y eran unas bolas como unas morcillas y usted como les cortaba las puntas que venían con metales y era, no era color greda, era peor del color, no quiero decirlo. Y con, claro, las puntas metálicas amarradas. Y cortaba uno las puntas y salía todo ese chorreaba. Eso era puro, crema dental. Pero puro aguado, eso no tenía textura. Coja un pan, mijo, coja un pan. No desperdicie uno, listo. Y uno, exacto, y uno llena pan. Estoy comiendo aquí, mira, ¿qué me estoy comiendo, señor? Su santo Dios, que como Dios, ayúdame. Por supuesto, no era pato, era pollo. Y carnita de diablo, ¿no? Eso había de todo. No, no había carne de diablo, eso era una cosa importada. ¿Cuál carne de diablo? La había, vendían, la Underwood la vendían. No la vendían, eso era gringo, eso no existía en una salsa. Claro que la vendían. Era solo producto local. La madrileña vendían, había un... Ah, pero es que con ese nombre, una sección gourmet en donde solamente había carnita de jabugo. No, pero eso era gourmet. Eso, pero la sección una cosa del que año ya, 84. Eso se llama un delicatessen. Pues. Eso se llama delicatessen. No, salsamentaria es producto local hecho en el país. Y magnífico. ¿Le tenemos el paté de foie? No. Acuérdense que eran como unas morcillas de color. Claro. No es greda, es más delicado. Es como dorada el papel. No, apunta más al color de otra vaina y es igualita a la textura. Es terrible. No, yo muy preocupado. Bueno, una vez terminado el tema de las salsamentarias, que es buenísimo, hombre. Voy a hablar con las personas al lugar a ver. Claro, de mi época. Claro, tiene que tener usted expertos. Yo le llevo a usted 15 años, hermano. Tiene que tener. Deme la oportunidad. Bueno. ¿Hacemos el último repaso de Napoleón Bonaparte? ¿Está bien para ustedes? Ah, pensé que era del turco. Vamos con las cuñas y después Napo Bonaparte, si les parece. Mi abuelo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de Fogafín. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafín en los extractos de tu cuenta. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Fogafín. No es lo mismo ver Tolima Patriotas que ver el resumen de Tolima Patriotas. No te lo pierdas este viernes 19 de febrero a las 8 de la noche. Suscríbete a Win Sports Más o a winsportsonline.com. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Pueden entrar a internet. Pueden entrar a internet, no tengo ningún problema. Espera que se me perdió un control, brother. Bueno. Por solo 10 euros el admirador de Napoleón puede encargar que coloquen sobre su tumba original en la isla de Santa Elena siete de siempre vivas amarillas atado a una cinta con el nombre y el país de quien envía las flores. ¡Ah! El emperador francés fallecido el 5 de mayo de 1821 bajo custodia de los ingleses en su exilio forzoso en medio del Atlántico Sur todavía despierta pasiones como figura histórica gigantesca y ambivalente. Por culpa de la COVID se han anulado los cruceros especiales que debían llevar a bordo de dos buques a 1000 personas hasta Santa Elena para conmemorar el bicentenario del fallecido y ambicioso militar corso. Él nació en Ajaccio, en Córcega. Se trata de un destino turístico interesante, la isla volcánica, y con una superficie algo mayor que el municipio de Barcelona. Es una reliquia colonial, más aislada hoy que en tiempos de Napoleón. Hasta la construcción del Canal de Suez, era una escala habitual de los buques que hacían el trayecto entre Asia y Europa. Ahora tienen muy escasas conexiones marítimas y aéreas. Aterrizar allí es una aventura arriesgada por los vientos que soplan en Santa Elena. Celebrar el bicentenario de este hombre es un reto para Macron, de quien se suele decir que posee algunos reflejos de Napoleón por su estilo a veces autoritario. No se sabe todavía el formato que escogerá el Eliseo. El debate ya ha comenzado. El pasado domingo el diario Le Parisien dedicó dos páginas al asunto bajo el título El Bicentenario de la Discordia. No es fácil honrar la memoria de un personaje que invadió media Europa y a un altísimo costo de sangre y que reintrodujo la esclavitud abolida por la Revolución Francesa para luego volverla a suprimir. Napoleón dejó huella indeleble en el sistema legal y en la organización del Estado y se le recuerda como un emancipador de los judíos. ¿Cuánto la verdadera tumba de Napoleón se encuentra en una edificación muy importante de Francia que se llama Los Inválidos en París? Y hay donaciones porque en euros, ¿cuánta plata se necesita para restaurar la tumba de los inválidos de Napoleón en París? Muchas gracias. Ah, eso sí, no lo encuentran en ninguna parte en internet. Bah. Cifra en euros, no más. O pongan una cifra. Laura Hoyos, 1 millón de euros. Orlando Rivera, 23 millones de euros. Laura Natalia Franco, 120 mil euros. Nicolás Samper, 3 millones de euros. María Juliana Correa, 5 millones de euros. Hombre, Orlando es una tumba, o sea, no es reconstruir un edificio, es una tumba que está ahí salida y es un mausoleo que hay que renovarlo, meterle nuevas vainas, hermano. Menos uno para Orlando Rivera, que ha dicho 23 millones de euros. Que suene el bacará. Los originales. La correccional. But sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. La respuesta correcta es 836 mil euros, por lo cual Laura Hoyos tiene un punto. En los originales, dijo un millón. Chapo. Porque algunos logros que son muy, muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Amable lector, ¿puede leer nuevamente las respuestas, por favor, que dio la mesa? Pena. Con muchísimo gusto, Orlando, no me faltaba. Laura Hoyos, 1 millón de euros, se gana el punto. Orlando, 23 millones de euros, menos uno. Laura Natalia Franco, 120 mil euros, muy cerca de 800 mil. Nicolás, 3 millones de euros, muy cerca o no muy cerca, pero está muy lejos de los 23. Y María Juliana Correa, 5 millones de euros. ¿Qué tiene de raro los puntos que di? Claro, claro, toda la razón. Claro, me fui lejos. Me fui más allá de Santa Elena. No, ¿sabe qué? ¿Quiere que le meta otro menos? No, deje. Yo, director, yo no me opongo. Yo no me opongo. Bueno, ¿cómo da el repaso, Laurita? Orlando tiene menos 27 puntos, María Juliana tiene menos 14 puntos, Laura Natalia menos 11 puntos, yo tengo menos 1 punto y Nico tiene 11 puntos. Nico, cuidado con este pony. ¿Con qué vamos? No, vamos tranquilo. Además se mete más puntos, ¿no? Ahorita se puso uno más, yo no. Miro. No, me acabo de dar un punto, me lo puse. No, el anterior estabas en menos 4 y quedaste en menos 2, nunca entendí por qué. Porque tú dijiste que más uno a los de Kevin Costner. Claro. Pero más uno, pero si tú no estás en menos tres, menos cuatro, más uno, menos tres, ¿no? Es que no sé sumar. Sí, eso veo, pero no. Ahí están claras las cuentas. Bueno, ya, terminamos el programa a las 8 en punto, Emilio Sánchez, con el sabor de la noche. ¿Algún ganador del Twitter, Nico, a la pregunta? Sí, claro, lo de la llamada, la que te cambió, pues, para bien o para mal. Dijo Carlos Gómez, recuerdo otra llamada, eran las 4 de la madrugada donde me llama mi señor padre con serenata incluida, donde me dice que me ha ganado el carro de una boleta que le había comprado y jugó con la lotería del Meta. Fue el 749, quedé sentado y no la creía. Y el intenso del podcast dijo, cuando fui a renovar visa a Estados Unidos no me la renovaron. Meses después me llamaron directamente de la embajada a decirme que había habido un error conmigo por culpa de un homónimo que llevara el pasaporte para estampar la visa. Despegamos 8, Emilio Sánchez, y gracias.